deseo en cadenas. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Muy buenas tardes, querida audiencia de FM Identia. Mi nombre es Plana Damini. Yo soy Juliana Monsechi. Y esto es Canción Animal. Canción Animal. Canción Animal. Que mires mejor. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Más se vive y se vive. Canción animal. Canción animal. Bueno, muy buenas tardes a todo el público y la audiencia de FM Identia. Aquí estamos comenzando un nuevo programa que se está estrenando, están haciendo en este mismo momento. Bueno, que lo vamos a hacer con todo el empuje y con toda la garra que se pueda, ¿no es cierto, Juli? Exactamente. Bueno. ¿Cómo se llama este programa? Este programa se llama Canción Animal. Primero vamos a hacer algunos agradecimientos. Sí. Y después vamos a contar por qué se llama Canción exacto. Animal. Exacto. Queremos agradecer, bueno, a FM Identia que nos dio este espacio para que podamos estar acá haciendo nuestro programa. Amigos que... Muchísimos amigos que han aportado ideas nombres. Pilas, ganas. Pilas. Que nos empujaron un poco más al precipicio de la radio, hasta este lindo precipicio, este lindo vértigo. Y que bueno, esos empujes han hecho que estemos aquí, ¿no es cierto? Exactamente. Así que... Bueno, es una manera de empezar, agradeciendo que es lo que se debe, ¿no es cierto? Y bueno, nuestra veterinaria también, La Manada. Agradecer a La Manada que hizo posible. Agradecer a La Manada, exactamente, a todos los tutores, a los animales, a todos los que nos permiten... Sobre todo a los animalitos. Que nos permiten hacer lo que nos gusta todos los días. Y bueno, y contemos por qué se llama Canción Animal este programa. Bueno, Canción Animal es un espacio que está pensado, que está creado para que podamos compartir, difundir información para todos los oyentes con respecto al cuidado de los animales, la tenencia responsable, todo lo que se relacione con la salud animal. ¿Qué hacer con el animalito? Exacto. Principalmente cuando uno lo adopta. Exacto. Muchos temas, vamos a hablar muchos temas, vamos a tener invitados que van a hablar de diferentes cuestiones que... Información que creemos que está al alcance de todos y muchas veces no. Entonces, perfecto. Y también vamos a hablar un poco de música. Exacto, porque se llama Canción Animal. Y reúne dos pasiones, ¿no? Exactamente. El amor por nuestros animalitos y, bueno, el amor por la música, ¿no? Fundamentalmente. Exacto. Así que, bueno, esperamos que se enganchen, que les guste y que les sirva, ¿no? Lo que, perfecto, sí, sí. Lo que vamos a aportar. Yo creo que va a servir mucho porque, aparte, es como comentábamos antes de empezar... quizás un programa novedoso para lo que es exacto. Una audiencia que quizás lo estaba esperando, ya que, bueno, como bien dijiste, la información está, pero no todos la conocen, no todos tienen el acceso, ¿no es cierto? Todos tenemos animales, casi todos somos tutores de animales y hay información que nos gustaría tener, así que, bueno, Esperamos que les guste. Exacto. Y bueno, ya que hablas de animalitos, hay unos animalitos muy particulares que los vemos todos los días que salimos a caminar por la Villa de Merlo. Los vemos en los árboles, los vemos en el cielo. Estamos hablando de pajaritos, que también es importantísimo concientizar a la gente de que no los tenga dentro de sus jaulas. Exacto. Que las jaulas no, afuera. Las jaulas son para que se oxiden en el patio. Y ninguna ave merece ser encerrada. Ninguna, para nada. Y bueno, para compartir un poquito nuestro sentir, elegimos una canción muy linda, para mí uno de los himnos de los Beatles, escrita por el gran Paul McCartney, incluido en el álbum blanco, que es una obra maestra de estos maestros de Liverpool, que se llama Blackbird. Así que, maestro, cuando usted quiera. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black. This moment to arise, you were only waiting for this moment to arise, you were only waiting for this moment to arise. Qué lindo que es el final de esta canción con el trinar de los pájaros libres, sueltos. Hermosa, hermosa canción. Bueno, esta canción, Blackbird de los Beatles, está incluida en el álbum blanco, editado en 1968. Y es una pieza acústica que ha cautivado oyentes de todo el mundo por su sencillez y profunda lírica. Paul McCartney, quien compuso esta canción, ha mencionado en varias ocasiones que la inspiración detrás de Blackbird fue el movimiento por los derechos civiles en el sur de los Estados Unidos. La letra utiliza la metáfora de Mirlo, Blackbird, que a pesar de la oscuridad de la noche y sus alas rotas, aprende a volar y a ver, simbolizando la lucha y la esperanza de la comunidad afroamericana por la igualdad y la libertad, justo cuando más oprimidos estaban. Paul saca esta canción. Muy linda, la verdad. ¿Qué historia? Es una historia linda. No fue linda porque fue una lucha que, bueno, dejó, como cada lucha, bueno, deja mucha sangre, deja muchas víctimas. Pero bueno, se consiguió en cierto punto el objetivo de que haya una igualdad, ¿no es cierto? Exacto. Que al habitante afroamericano le den una posibilidad. No una posibilidad, sino que, bueno, que sea un ser viviente más dentro de un lugar donde eligió pisar y vivir. Exacto. Me parece hermoso. Así que bueno, ya que estamos hablando de pájaros encerrados... Y pájaros libres. Bueno, aprovechar para decir que ninguna ave debe ser encerrada, que si uno quiere ver un animal, ver un ave, qué mejor que verlo en libertad, que verlo en su hábitat. Y si uno quiere verlos, puede poner árboles, ¿no? Si venir uno pone Merlo, árboles... Venir a verlos, venir a ver árboles, venir a ver justamente es aves libres volando. Exacto. Y el mirlo lo vemos todos los días, ¿no es cierto? Y lo que dijiste es muy importante, plantar árboles. Exacto, para poder ver aves. Tengamos en cuenta que el tráfico ilegal de aves es uno de los negocios más importantes, de aves, de animales en general, ¿no? Sí, sí. De 10 animales que se cazan durante el viaje, llega uno vivo. No, entonces, sí, es una locura. Es una locura. Eso, estamos como... No estamos a favor de... Exacto. De que se encierren ningún tipo de animal. Bueno, Juli, porque quizás te presentaste y... Sí. Quizás la audiencia quiera saber a qué te dedicás. Bueno. No hemos nombrado que sos una médica veterinaria y que te formaste en la universidad. Exacto. ¿Universidad pública? Sí. Se puede decir que yo soy un producto de la universidad, de la educación pública, netamente. Desde el jardín, primaria, secundaria, carrera de grado y carrera de posgrado últimamente. Todo mi formación en la educación pública, en la universidad pública. Así que bueno, es como mi segunda casa. Bien. ¿No? La universidad. Y contanos, cuando decidiste elegir esta carrera veterinaria, te fuiste de tu casa, eras una nena prácticamente, llegaste a la facu, ¿dónde estudiaste? Yo estudié en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Casilda. Ahí cerquita de Rosario. Bien. Y bueno, la verdad que sentí mucha contención por parte de la comunidad de la universidad. Es eso, como creo que la palabra que la define es la contención. Contención. Es una institución que te acobija y te cuida durante todos los años que uno transcurre, ¿no es cierto? Transcurre en ese lugar. Es un lugar que volvés y es como tu segunda casa. Volvés y es tu lugar. De hecho, hace poquito volviste. Y estaba todo igual. Tal cual, ¿no es cierto? Los mismos. Sí. Los mismos amigos, quizás sí. Con otra experiencia, algunos ya recibidos, sí. Otros no. En otra circunstancia de la vida. En otro rol de la vida. Pero volviste y pudiste hasta seguir continuando tus estudios. Seguir estudiando. Sí, sí. Así que bueno, es maravillosa. La verdad que toda la comunidad. La verdad que es mi segunda casa. Así que bueno, también un poco la idea de este programa es eso, ¿no? De volver un poco lo que me ha dado la universidad, devolverlo un poco a la sociedad, desde mi lugar, ver de qué forma puedo aportar para... Exacto. Para mejorar y para brindar información. Qué mejor que este espacio, ¿no es cierto? Que nos brinda FM Identia, al cual agradecemos nuevamente. Donde te da la posibilidad, Juli, de que devuelvas un poquito esos conocimientos, claro, que te dio la universidad pública, que la gente también, digamos, sos como el nexo claro, entre la universidad y el público que por ahí no tuvo la posibilidad, y bueno. Y además no olvidemos que en mi título universitario, más allá de que yo haya hecho la carrera y demás, es gracias al aporte de todos, ¿no? Como sociedad. Entonces es importante también eso, tenerlo presente todos los días. Así que, bueno, y también otra cuestión de la universidad son los amigos, ¿no? Que sí, son los amigos, sí, que vas a tener durante toda la vida. Para los que llegan y para los que no, como me pasó a mí, seguimos conservando la amistad y los lazos. Porque una vez me dijiste, y estuviste re bien, en graficarlo como una gran red. Exacto. Una gran red, una gran donde red. Se teje y bueno, queda para siempre. Fuerte, una red fuerte. Y esperamos que esto también sea una red. Esto va a ser una red. Estoy seguro que va a ser una red donde, bueno, ya para el próximo programa habilitaremos las líneas para que puedan consultar. Exacto. No va a ser una consulta como pasa en la veterinaria, pero bueno. Claro, no va a reemplazar una consulta, obviamente. Si usted, todos los oyentes, tienen algún problema con su animalito, debe ir a su veterinario de cabecera, ¿eh? Pero esto va a ser un espacio para brindar información, para charlar de temas. A veces algunos temas son muy sensibles, y está bueno brindar información. Y tenemos un número de la radio. Exactamente. Al que quiera comunicarse, mandar mensajes, audios, el número es 2664-003011. Bueno, repetilo. 2664-003011. Bueno. Así que al que le interese puede mandar un mensajito que los vamos a leer. Perfecto. Vamos a escuchar una cancioncita linda de una banda que se llama El Cuelgue, que bueno, la recontra recomendamos. Julián Cartún, Junto con Santiago Martínez, que son los compositores y los cantantes de la banda. Más que nada canta Julián, pero bueno, son los dos que le ponen la semillita al Cuelgue para que después nazca la flor y salgan temas hermosos, como por ejemplo que vamos a escuchar ahora, que se llama El Paraíso de los Perros. Y bueno, como se llama El Paraíso de los Perros, yo me imagino a todos nuestros amaditos perritos que han dejado este plano y nos ven desde allá arriba. Y bueno, qué lindo homenaje le hizo Julián Cartún a ellos, a nuestros amiguitos de cuatro patas. Así que bueno, vamos a escuchar con esa canción, El Paraíso de los Perros. Dale. Hablamos luego. Dale, un besito. Beso. Padira tara, tapaira es la patiri de bebo, para tirar y vamos. Caminando vas y das fricción con tu mano a un perro que se llama Juan, en un negocio donde vendían paraguas porque llovían soletes de Punta Carrasco. No voy a ir, no voy a ir, no me gustan las piletas, me arden llenas de hongos con toda esa gente quemada y corzos. Por eso yo te invito al paraíso de los perros para conocernos mejor. Yo te invito. ¿Te acordás de aquel sacale un churro a tu hermano y de los temas que estaban en la terraza y nos sacamos volando? Yo te invito al paraíso de los perros para conocernos mejor. Yo te invito a Take a Walk to Paradise. Y cuando su persiana esté cerrada, verás que su verbiuler toca y no da más. Y Pablo de metal está contento por todo su movimiento y su ligereza al pasear su perro. Y al ponerte unas rascas y ver el sol y fumarte un mal porque tú quieres que tu perro se quede contigo toda la vida, pero no lo lograrás más porque el ayal se lo va a llevar. Y viene el ayal con su as y lo deposita en el paraíso de los perros. Ay, ya es para que sepas bien a dónde encontrarlo. Mi alma, la piel, ay, ay, ay, ay, me voy a hacer una cruz resarpada en la espalda. Me voy a dejar una kipa de pelo, a ver si todo el mundo entero me cree y puedo conquistar las religiones. A Jesús, a Alá, a Líbano, Brita, en Rastafari, Zinedine Zidane, Baruj Atadón, nadie lo hay, no me dejas atrás, no me dejas atrás. Yo por mi parte me voy a mudar a Palermo, hay un PH tranco, voy a hacer yoga, estudiar feng shui, comer unos sushi, poner la wifi, un pilates, un tai chi chuan, un aikido y armar un yembe, sentir el chau mien y entender más a mi ser. Y voy a espiritualizarme, y voy a espiritualizarme hoy, y voy a espiritualizarme. Porque yo vi a un sorete desde Punta Carrasco. No voy a ir, no voy a ir. No me gustan las piletas meadas llenas de hongos, con toda esa gente quemada y corzos. Por eso yo te invito al paraíso de los perros, para conocernos mejor. Yo te invito. Bueno, seguimos en Canción Animal. Y bueno, aparentemente esto de habilitar la Michilínea dio resultado, como la llamamos. Exactamente, porque ya tenemos varios mensajes y audios. Exactamente. Ya llegaron, ¿no? Ya empezó a sonar la Michilínea preguntando o consultando cuestiones sobre, bueno, sobre lo que... El cuidado de los animales. Exactamente. Bueno, vamos a pasar el primer audio, a ver si se escucha. A ver... Juliana, mi nombre es Lorena, de Piedra Blanca. Muy lindo el programa, súper interesante y útil, sobre todo. Te quería hacer una consulta. Quería saber cuáles son las vacunas que corresponden en caso de adoptar un gatito chiquito. ¿Cuáles son las que tendría que aplicarle? Bueno, muchísimas gracias. Mucha suerte con el programa. Muy bien, ahí. Bien ahí, bien Lorena, muchas excelente. Gracias. Excelente, muchas gracias por comunicarte. Para el programa que viene entras en el sorteo. Bueno, y justo tenemos otro mensajito que voy a leer ahora. Dice, hola, soy Bárbara de Merlo, Piedra Blanca Abajo. Quería saber cuáles son los cuidados al momento de adoptar un gatito recién nacido. Muchas gracias, saludos. Bueno, bien, bien, porque justo es el tema que estamos por tocar. Exactamente. El tema central del programa de hoy va a ser el plan sanitario. Exacto. En el cual, bueno, hablaremos de las vacunas que se deben aplicar, de los antiparasitarios. Pero bueno, cuando hablamos de adopción, que es lo que están consultando las chicas, el público... Y es lo que vamos a fomentar en este programa, ¿no? Seguro, que se adopte. Adopción de perritos y gatitos. Que hay muchos que necesitan hogar, así que... Es hora de adoptar, gente. Vamos, a ponerse las pilas. Y dejar de comprar. Exactamente. Yo, por ejemplo, Juli, que viene a colación de lo que preguntaron, ¿no? Me regalan un perrito o lo adopto. Yo sé que me lo van a dar, pero no sé ni el tiempo que tiene, ni si ya fue destetado. ¿Qué es lo que se recomienda a partir que el perrito nace? ¿Cuánto tiempo tiene que estar con la madre o se calcula que debe estar, qué es lo mejor para el cachorro? Exacto. Antes de, bueno, de empezar con todo lo que sería el cuidado propio de la persona que lo adoptó. Muy bien. Bueno, en general se recomienda que el animal, tanto el perrito como el gatito, permanezca con la madre por lo menos hasta los dos o tres meses de vida. Bien. Muchas veces por logística, como la primera dosis de la vacuna, que ahora vamos a hablar, se coloca a los 45 días, es muy común que se separe, se haga el destete a esa edad, a los 45 días, y esto no es correcto. Bien. Lo ideal sería llevar el animalito a vacunar a la veterinaria y después volverlo a dejar con la madre para que se quede ese tiempo restante, ya que en este momento el animal va a desarrollar habilidades sociales y emocionales durante este periodo de socialización, ¿no? ¿Y qué puede pasar? Que si el animal se separa antes de tiempo de la madre. Después, a futuro, tenemos problemas de comportamiento. Inconvenientes de... sí, claro, en general... De comportamiento del animal, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede haber problemas de socialización, digamos que el animal tenga dificultad para interactuar con otros perros o con otros animales. Puede haber, por ejemplo, problemas de comportamiento como miedo, ansiedad, agresividad, claro, disminución de tolerancia a la frustración. Problemas para desarrollar habilidades sociales adecuadas. Por ejemplo, que es lo más común, que el perro se ponga agresivo, que muerda. Exacto. ¿Por qué? Porque la madre es como si fuera la mamá cuando está educando a su niño. Exacto. En este caso lo mismo, es la madre perra, en este caso, educando al cachorrito perrito o perrita. Exacto. Por ejemplo, se da lo que se conoce como inhibición de la mordida, en donde la madre, a través, cuando los cachorros están jugando, que empiezan a morderse, los corrige, si esa mordida fue muy fuerte, si se pone agresivo. Entonces eso va a ayudar a que ese animal en el día de mañana no sea agresivo. Entonces, claro, es muy importante, porque además es en el momento en donde se impronta con su especie, ¿no?, el animal. Entonces es muy importante que esté con la madre el tiempo que sea necesario y no separarlos antes. Y repetilo, Juli, ¿aproximadamente cuánto tiempo? Mínimo 2 meses. 2 meses mínimo. Sería entre 2 y 3 meses. Se entiende también que muchas veces cuando la persona tiene una perra que tuvo crías y por ahí le cuesta tenerlos en su casa, porque bueno, tener 5 o 6 perros por ahí es medio, sí, medio, sí, molesto. Sí, a veces es como... Sí, a veces no se puede y bueno, se entiende también. Pero sí, bueno, lo ideal sería que... Pero siempre lo ideal es eso, que permanezca con meses. La madre 2 a 3 meses. Bien, bien ahí. Para que después no haya problema de comportamiento. Es muy importante eso. Es re importante. Y adoptar siempre. Exacto. Siempre, siempre, siempre. Así que bueno, Juli, nos metemos de lleno en lo que es el plan sanitario. Bueno, ¿no justo cierto? Lo que decían las chicas, ¿no? Lo que preguntaban. Yo tengo mi perrito. Empezamos, sí, con el perro, después continuamos con el gato. Bueno, lo podemos ir haciendo... O lo mechamos. Bien, está perfecto. ¿A los cuántos días se comienza el plan sanitario? Bueno, el plan sanitario consta de vacunas y desparasitaciones. Dentro de las vacunas que corresponden a los perritos, al cachorro, tenemos la vacuna quíntuple y la vacuna antirrábica. Ahora, después vamos a hablar un rato de la vacunación antirrábica. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la quíntuple. Vamos con la quíntuple y empezamos con el plan sanitario, de esta manera, ¿no es cierto? Exacto. La vacuna quíntuple protege contra 5 enfermedades, las más importantes, parvovirus, moquillo o distemper, parainfluenza y adenovirus. Bien. Tipo 1 y tipo 2. Perfecto. Dentro de estas enfermedades, por ejemplo, el parvovirus o el moquillo son enfermedades virales que son graves, sí, pueden afectar la vida del animal, o sea, el animal puede terminar falleciendo de alguna de estas dos enfermedades. En general, se coloca una vacuna a los 45 días. Es muy importante que el animal esté en buen estado de salud, claro, como cualquiera que se va a colocar una vacuna. La vacuna es preventiva. El animal no puede estar ni enfermo, ni vomitando, claro, ni con diarrea. Tiene que estar con un buen estado de para salud. Para que se entienda para los tutores también tener en cuenta esto. Exacto. Que no es solamente... Es como le pasa a uno. Uno cuando se siente decaído mal... No o se mal, va a ir a poner una vacuna. Nos pasó con el bueno, con hace poco con el coronavirus. Exacto. Te analizabas antes de ir a vacunarte. Esto bueno, es a los 45 similar. Días la primera, me dijiste. Sí. Vamos a explicar brevemente para el que no sepa. Sí. Una vacuna son como pequeños boxeadores o soldaditos. Que habíamos nosotros... dicho, es como el Eternauta con la resistencia. Exacto. Peleando contra los cascarudos, ¿no? Exacto. Son nosotros generamos, a partir de la vacuna, pequeños soldaditos o boxeadores que se van a enfrentar a las partículas virales cuando el animal se expone. Para esto necesitamos reforzar la vacuna, porque con una sola dosis no logramos esa cantidad de soldaditos para que puedan atacar y enfrentar al virus y derrotarlo, ¿no? Y sacarlo, claro, sacarlo del organismo. Entonces, la vacuna se debe repetir. Eso es importantísimo. Es muy importante repetir la vacuna porque con una dosis, si el animal se expone al virus, puede enfermarse. Claro. Está la posibilidad. Claro, claro. Entonces, hay que repetir la vacuna. Eso, hay diferentes criterios, pero en general entre 3 y 4 vacunas se colocan. Bien. Y a partir de ahí, bueno, el animal puede. ¿Y el plazo entre vacuna y vacuna? ¿Cuánto? ¿Hay un plazo de días? Sí, generalmente son 21 días. Entre 21 días. Entre dosis y dosis. Sí, sí. Algunos hasta un mes, pero bueno, en general 21 días. Bien, bien ahí. Eso con respecto a la quíntuple. Eso con respecto a los perritos. A la quíntuple de los perros. ¿Y con los gatitos es similar? Con los gatitos es similar. Se comienza con una aplicación de triple a los 2 meses de vida. La triple protege contra herpes virus, calicivirus y panleucopenia felina, que son 3 enfermedades virales que también son muy, muy graves, que pueden afectar la vida del animal. Y por ejemplo, el herpes virus es un virus que una vez que el animal se infecta siempre lo va a tener, porque es un virus que hace latencia. Claro, claro. Y va haciendo reagudizaciones a lo largo del tiempo y después trae muchos problemas, sobre todo cuando son chiquitos. Sí. Entonces es muy importante comenzar con la triple y también se hacen revacunaciones, en este caso una vez al mes. Una vez al mes. Por lo menos 3 triples antes del año. Y después tenemos la vacuna de leucemia. Que también, ese va a ser un tema de programa, sí, la leucemia. Pero bueno, por lo menos ya los vas presentando para que la gente sepa que hay una vacuna. Para que la gente sepa que hay una enfermedad que se llama leucemia. Exactamente. Leucemia viral felina, que es una enfermedad crónica que no tiene cura. Es grave. Y los animales, pueden terminar. Igual, tema para el futuro. Sí, ¿no? Sí. Para otro programa, no nos adelantemos. Existe una vacuna que, según los últimos lineamientos internacionales, ya se aplica como obligatoria en áreas endémicas de leucemia. ¿Merlo? Merlo es un área en donde hay mucha, mucha cantidad de casos. El virus circula, entonces la única manera de prevenir esta enfermedad es vacunando a todos los gatos a partir de los 2 meses de vida con 2 dosis y después refuerzos anuales, bianuales o trianuales, depende de los hábitos del gato. Eso después bien, se ve, bien, pero bien. Es muy importante que tengan la vacuna de leucemia y se aplique a partir de los 2 meses de vida 2 dosis. Bueno, y Villa de Merlo está dentro de la zona. Sí, son zonas en donde hay muchos casos, o sea que hay mucha circulación del virus. Entonces bien. Es muy importante que los vacunemos. Como un repaso cortito, entonces, para el perro, quíntuple y antirrábica. Ahora vamos a hablar de la rabia. Y para el gatito, triple leucemia y antirrábica. Bien, muy bien. Antirrábica lo dejamos para el próximo bloque. Bueno, ¿no es cierto? Dale. Y porque bueno, hay mucho para charlar. Seguro que sí. Hoy se confirmó un caso positivo de un gato con rabia. Mira. En la provincia de Buenos Aires, así que ahora vamos a hablar de eso. Bueno, dale. Ahora vamos con una canción. Tratamos de buscar temitas que estén relacionados con los animales. No es fácil, pero bueno, tratamos de por lo menos este primer programa ponerlos, ¿viste? Vamos con una canción de La Portuaria, una banda muy noventosa, pero bueno, que a los veteranos nos hizo bailar demasiado y agitar. Y bueno, ya que animales y animales y animales se cruzan como bestias en la noche, vamos a escuchar Selva. Yeah. vas a parar. Va bailando mi corazón, siento risa, siento temor. Hay un mundo distinto, selva y dolor. Voy buscando lo oasis, donde nadar. Si tu cuerpo se enfría, buscas calor. Va bailando mi corazón, siento risa, siento temor. Hay un mundo distinto, selva. Bueno, seguimos adelante en Canción Animal. La canción Selva de la Portuaria nos transporta a un mundo primitivo y salvaje, donde la naturaleza y los instintos más básicos del ser humano se entrelazan. La letra evoca imágenes de una jungla llena de vida y ruido, un lugar donde los animales salvajes rugen y la danza se convierte en una forma de liberación y conexión con nuestro ser más profundo. La repetición de la palabra como selva y jungla refuerza la idea de un entorno caótico y vibrante, donde la vida se manifiesta en una forma más pura y cruda. ¿Qué tal? ¿Qué la tal, portuaria? ¿Eh? ¿La tenían como una bandita así nomás, no? ¿Vieron? Hermosa canción esa también. Está re bueno, está re bueno. Bueno, seguimos con el plan sanitario. Bueno. Antirrábica. Justo íbamos a hablar de eso, de la vacunación antirrábica, lo importante que es. Recordemos que la rabia es una enfermedad zoonótica, que se transmite de los animales al ser humano. Y que es una enfermedad potencialmente mortal, ¿no? Que sin tratamiento produce la muerte. En realidad no tiene tratamiento, se puede hacer una prevención, una profilaxis, pero es una enfermedad mortal. Bien. Entonces es muy importante que todos los animales, tanto perros como gatos, tengan vacuna antirrábica a partir de los 3 meses de vida, por ley la deben tener, y refuerzos todos los años. Eso es importante, sí, que aún, la gente sepa eso. Aún si el animal no sale de la casa, porque esa es una pregunta frecuente. No, pero mi animal no sale a ningún lado. Bueno, el murciélago, que es uno de los principales transmisores, sí puede entrar a la casa y sí puede estar en contacto con tu animal, tanto tu gato como tu perro. Entonces, vacunar a tu animal sobre la rabia no es solo vacunar a tu no es solo cuidar a tu animal, sino es cuidarte a vos y a toda tu familia y a los demás. Claro, porque hoy el perro, sí, está dentro. Claro, duerme arriba de la cama, juega con los niños, juega con los abuelos. Bueno, juega. Bueno, pero es hasta uno más. Exacto, sí. Y es un peligro. Hasta en un departamento puede meterse un murciélago y tener contacto con un claro, animal. No, el animal que no es el peligroso, lo que es peligroso es la enfermedad, ¿no es cierto? Exacto. Así que bueno, es muy importante. Hoy se confirmó un caso de rabia en un gato, en el Instituto Malbrán se hizo el análisis. Esto ocurrió en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Saliqueló, que es una ciudad que está cerca de Trenquelau, sí, más o menos. Este gato se cree que contrajo rabia a través de un murciélago infectado. El gatito lamentablemente atacó a 6 personas de la familia y después fue atropellado por un auto. Y fue, bueno, derivado al instituto donde se hizo el análisis y dio positivo. Así que toda la familia está bajo esta profilaxis antirrábica que se hace ante el... pero bueno, eso es... A ver, lo decimos para poder concientizar a la gente de que hay que seguir vacunando, claro, contra la antirrábica, porque evidentemente el virus sigue circulando. Sigue estando. No nos podemos dormir con eso. No es una sola vacuna, sino es con continuar vacunando todos, claro, los años. Claro, es una vacuna todos los años. Así dice nuestra ley. Bien, la rabia sigue circulando y si nosotros dejamos de vacunar, el virus va a seguir circulando más y va a llegar a nosotros. Entonces, tenemos que tratar de vacunarlos, no solo para cuidarlos a ellos, sino para cuidarnos a todos. Exactamente. Otra de las cosas que hay que practicar y hacer, que está dentro del plan sanitario, es la desparasitación. Exacto. Justamente vos me decías que, bueno, los perritos, gatitos, obviamente, que están adentro, en casa, se suben a las camas, juegan, se divierten, uno se divierte y el animalito se divierte con nosotros. Sí, estamos en contacto constantemente. Continuamente en contacto. Entonces, no es que solamente uno aplica las vacunas pertinentes y listo, bueno, ya está. Es importantísimo desparasitar también. Exacto. forma parte del plan sanitario. También se continúa durante toda la vida del animal, si el animal tiene acceso al exterior, que acá en general todos tienen, en general están en parques o jardines. Sí. Patios más grandes o más pequeños, pero tienen acceso. Sí, sí, sí. También están en contacto con otros animales. Entonces, la desparasitación en general se arranca al mes de vida. Depende del antiparasitario que usemos, obviamente, puede ser al mes de vida o a los 15 días, depende de la droga. ¿Tanto pero bueno, para perros como para gatos? Sí, tanto como para perros como para gatos, al mes de vida, y después se continúa cada 15 días o cada 20 días, eso dependerá del criterio, pero se repite claro. varias veces, en varias tomas, digamos, para poder asegurar una correcta porque desparasitación. También pasa mucho eso de que, sí, ya lo desparasité y fue una sola toma, una sola vez, y bueno, lo que se recomienda es que sea exacto, no es que veces. Se hace una vez en la vida. Claro. Se hace cuando es chiquitito, o sea, cuando es cachorrito, después se hacen refuerzos generalmente cada 4 meses, depende de la exposición, ¿no?, que tenga el animal, pero generalmente cada 4 meses. Y siempre lo importante es hacer un coproparasitológico antes de medicar, ¿no? Está bien. Eso sería lo ideal siempre. Y después, refuerzos de desparasitación cada 4 meses durante toda la vida del perfecto, animal. Perfecto. ¿Mm? Bueno, sobre todo pensando en que muchos de los parásitos que tienen los perros y los gatos, algunos son específicos de especie, pero algunos se transmiten al ser humano. Sobre todo los niños. Entonces, otra vez, desparasitar no es solo cuidarlo al animal, sino cuidarnos nosotros y a los niños. Es decir que, bueno, que ahí podés explicar un poquito lo que son las enfermedades zoonóticas. Claro, exacto. Son las enfermedades que, ¿qué? Que se transmiten del ser humano a los animales. De los Perfecto. Animales al ser humano, perdón. Bueno, y viceversa puede ser también. Puede ser también. Pero bueno, en general se transmiten, nosotros nos enfermamos a causa de esos microorganismos, digamos. Claro, en el caso de los gatitos y perritos hay muchos parásitos que pueden producir enfermedades en el ser humano. Está bien. Así que, uno los quiere, uno los ama y los tiene que cuidar y cuidarse uno mismo también, ¿no es cierto? Exactamente. Es un poco la idea de, primero, obviamente, como ya lo dijimos, adopción, tenencia responsable de los animalitos, pájaros libres. Exacto. Y bueno, plan sanitario presente y firme en cada animalito que tengamos por en eso, casa. Por eso, últimamente se habla de una salud, ¿no? Como englobando la salud de los animales y la salud de las personas. Están íntimamente sí, relacionadas. Porque, sí, sí. La vieja historia de nuestros abuelos que tenían el perro atado abajo de un tinglado. O bajo una chapa, o en una cucha. O los gatos afuera, porque comen ratones y comen palomas, ya fue. Eso ya cambió. Estamos en tiempos modernos donde cambió tanto la conducta de los animales como la conducta de los seres humanos para su cuidado, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, Juli, mirá, casi que sin querer fueron pasando los temas como se decían los toldos, como cachetada de loco, en los viejos bolichones de los toldos. Donde uno frecuentaba hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, sin querer queriendo, se va terminando el programa. Se va terminando, bueno, la hemos pasado muy, muy bien, la verdad. Un agradecimiento al Mati, a Matías. Un genio ahí, que nos explicó todo. Muy principiante nosotros, pero nos trajo agua. Yo pedí whisky y me trajo agua, Matías. Era lo que había. Es lo que había y está bien que sea así porque es muy temprano y hay que seguir trabajando más tarde. Así que, bueno. ¿Querés que nos despidamos con el último temita? Bueno. Agradecemos totalmente otra vez. Agradecemos a todos los que estuvieron ahí enganchados, escuchando. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Vamos a seguir haciendo muchos programas con mucha información. Vamos a traer invitados. Sí, sí, sí. Eso va a estar muy bueno para hablar de muchos temas. Sí, sí. Relacionados, ¿no? Obviamente a las enfermedades de los animales, la medicina preventiva, la alimentación, terapias, sí. Diferentes terapias holísticas. Hoy hay mucho, no es como antes. Hoy hay mucho y trataremos de abordar lo que más podamos para que Exacto. a ustedes les sirva desde casa y a nosotros nos sirva para seguir creciendo, ¿no es cierto? Exacto. Como seres humanos. Bueno, agradecemos a todos, espero que les haya gustado. Gracias FM Dentia, gracias Mati. Y bueno, nos despedimos con un lindo tema que habla de los animalitos. No sé cómo se llama la canción. Se llama Ángel de Cuatro Patas. Y dice así. De Río Roma. Tienes el don de hacer mis días felices. Seguramente tú tienes un radar. Pues te acercas apenas me siento triste y brincas de alegría si me ves llegar. Eres mi ángel de cuatro patas y aunque me molesto si metes la pata, eres un torbellino que corriendo arrasa con la monotonía que tenía esta casa. Y me pongo a pensar que ojalá pudieras hablar para platicarte todos mis secretos. Perdona si grito cuando estoy molesto. Eres de verdad pero pareces cuento. Ojalá pudieras hablar. Me siento un millonario cuando estoy contigo. Tú ven y acurrúcate aquí en mi ombligo. Tus ojos dicen todo cuando estás conmigo. Que también es como tu mejor amigo. A mi lado ronroneas. Te escondes mejor que un mafioso en Las Vegas. Me sacas de onda cuando me rasguñas, pero sé que lo haces como travesura y no hay ningún problema. Eres mi ángel de cuatro patas y aunque me molesto si metes la pata, eres un torbellino que corriendo arrasa con la monotonía que tenía esta casa. Y me pongo a pensar que ojalá pudieras hablar para platicarte todos mis secretos. Perdona si grito cuando estoy molesto. Eres de verdad pero pareces cuento. Ojalá pudieras hablar. Me siento un millonario cuando estoy contigo. Tú ven y acurrúcate. Tus ojos dicen todo cuando estás conmigo. Que también es como tu mejor amigo. Bueno, nos vamos despidiendo. Llegaron un par de preguntas ahora sobre el final. Que bueno, vamos a evacuarlas la semana que viene. Sí, el próximo programa vamos a hablar, justo es un tema muy importante que es la toxoplasmosis. Justito. Así que sí, vamos a hablar bastante de eso, que es un tema muy importante. Queda pendiente para la semana que viene. Sí, que nos mandó Yara de Río Cuarto. Mirá. Mirá. Internacional. Canción animal traspasa. Internacional, ya traspasó provincias, importantísimo. Bueno, gracias Yara, en el próximo programa vamos a hablar de toxoplasmosis. Cerramos, mi nombre es Plana Damini. Yo soy Juliana Monsechi. Y esto fue Canción Animal. Hipnotismo de un flagelo, dulce tan dulce. Cuero, piel y metal, carmín.